noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Escuchado Noche de Ronda. Pues el problema que tiene el puente El Incienso, no obstante, solo le atañe a señora Janel de Totonicapán o a cualquier otro visitante, porque para los residentes de las aproximadamente 150 precarias viviendas construidas con bloc o lámina, el ruido es el sonido cotidiano al cual están acostumbrados desde el año 2002, cuando invadieron este lugar los que ahí viven. Aunque el puente forma parte del proyecto del anillo periférico que impuso e impulsó también el alcalde municipal Manuel Coloma Argueta en los años de 1970, circunvalar la capital, pero que no se concluyó, pues solo se construyó el tramo de la Universidad de San Carlos en la zona 12, al ingreso de la zona 1. Fue financiado por el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio en 1970. Lamentablemente, los intereses económicos por la tierra no permitieron que se finalizara. Así lo cuenta el urbanista Alfonso Yurrita. Es uno de los puentes más importantes que permite la movilidad y también la vialidad de la capital de Guatemala, pues facilita el acceso al centro de la ciudad de los habitantes del área que anteriormente deberían de transitar solo por la calzada Roosevelt o la calzada San Juan y cruzar el barranco. Se logró que este entonces la interconexión de las colonias ubicadas en la zona 7, zona 19 y otras más que cuenta y afirma el arquitecto Yurrita. Vamos a seguir platicando de esto, apreciables amigos, pero también vamos a complacer con la parte musical a través de este espacio. Olvidarme de ti, supliqué al viento y al mar, le pedí al cielo y a Dios, y a la luna le lloré. Para olvidarme de ti, cuántas cosas no intenté, al silencio me entregué. Y a la noche le rogué para olvidarme de ti. Hoy fui a buscarte por fin, y aunque con alguien te vi, ni odio ni amor ya sentí. Qué pena, de pronto entendí que quise al amor más que a ti. ante ti, aposté a la libertad, le mentí a la soledad y a otros brazos engañé para olvidarme. Esta canción que en su título dice Para olvidarme de ti. 7 minutos para puntualizar las 10 de la mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando del puente del incienso, contrario a lo que sucede en la actualidad, en cuanto a la duración de los trabajos de construcción de una obra, este puente se edificó en tan solo 14 meses. Las labores comenzaron en marzo de 1973 y fueron inaugurados un 26 de junio de 1974 a un costo de $4,856,947. Es un sueño de más de 50 años que mi gobierno ha vuelto realidad porque agilizara el tránsito, aunque por motivaciones políticas algunos se han empeñado en negar la obra realizada en mi gestión, dijo entonces en aquella época Carlos Manuel Arana Osorio, presidente de Guatemala, durante su discurso de apertura. Fue bautizado con el nombre de Martín Prado Vélez, el alcalde de la capital, entre 1949 y 1951, pero popularmente se le conoce como el incienso, debido a la cantidad de neblina que se acumula en la mañana en el fondo del barranco y que también transmite la impresión de que se está quemando incienso. Así lo cuenta Maynor Carrera, historiador de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues ahora sabemos que el nombre de este puente lo habían bautizado con el nombre de Martín Prado Vélez, que era alcalde de la capital, fue alcalde en los años de 1949 y 1951, pero ya sabemos que más adelante se le puso el incienso por la neblina que hace por la mañana en el fondo del barranco y que transmite la impresión de que se está quemando incienso. Es por ello que este puente fue últimamente bautizado por el incienso. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a escuchar algo que nos están solicitando a través del programa de esta mañana. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. De la vida, tú no sabes nada del amor. Eres como una ave a la deriva, por el mundo sin

Hemos escuchado Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros. Los invitamos a que dentro de unos momentos sigan ustedes en sintonía del programa y podemos escuchar, vamos a escuchar una grabación que realizamos hace unos 6 o 5 años allá en TGW, en una entrevista que se realizó en un programa precisamente en el estudio Marta Bolaños de Prado de Radio Nacional, La Voz de Guatemala. Bueno, pues ya en la parte final, con relación al puente El Incienso, la construcción fue ejecutada por la empresa nacional Compañías de Ingenieros Uruela y Compañía Limitada y la mexicana Ingenieros Civiles Asociados S.A., bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Entre los profesionales que participaron en este desarrollo de la obra se destacan los ingenieros Iván Aris Pinto, Gerardo Cantú, César Augusto Rosito y Víctor Figueroa Ubico, por el lado guatemalteco, y por el lado mexicano, Carlos Martínez, Arturo Molleda y José Carbia. De acuerdo con Armando Fuentes, director de la Dirección General de Caminos, pues el puente tiene una longitud de 390 metros y una altura sobre el puente más bajo del barranco es de 135 metros. Tiene un ancho de 25 metros divididos en dos pistas de 3 carriles, un arriate central y 2 aceras, o más bien 2 banquetas. Pues les recordamos que el puente del Incienso fue bautizado cuando se inauguró con el nombre de Martín Prado Vélez, que fue alcalde de la capital de Guatemala en el año de 1949. Pero más adelante el pueblo le quitó este nombre y le puso el Incienso. Popularmente se le conoce con este nombre debido a la cantidad de neblina que se acumula por la mañana y en el fondo del barranco, que se transmite la impresión de que se está quemando incienso por ahí. Por eso le pusieron puente el Incienso, del cual hemos platicado esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Después de esto viene la canción y ahí vamos a presentar una grabación que se realizó en Radio Nacional TGW en el año 2014. Aquí tenemos ya cuando Radio TGD estaba cumpliendo años también en ese mes de febrero. Mientras tanto, saludos para Maco Leiva allá en Nueva Jersey, nos sintoniza en este día, él dice día de descanso. Saludos también para William Alexander Rodas Calderón, que nos sintoniza en la zona 3, y le vamos a complacer con la canción que él quiere escuchar. Yo quiero recordar que fue mi fiel testiga de mi felicidad. Me vio llorar de pena, me vio reír de amor. Fue la mejor amiga en dichas y en dolor. Tonadita que llora y que canta y que cuando escucho me hace suspirar. Tonadita que toda una historia con sus dulces notas vengo a recordar. Yo te quiero, yo te siento y te llevo como esencia del perfume de una flor sutil. Tonadita que me roba el alma porque con cariño me recuerda. Te quiero, yo te siento y te llevo en mí como esencia del perfume de una flor sutil. Tonadita que me roba el alma porque con cariño me recuerda a ti. Muy bien, hemos escuchado a través de la emisora de la familia la participación de Fernando Valadez con Aquella Tonadita, y fue para complacer a William Alexander Rodas Calderón, que nos oye en la zona 3. Bueno, pues estábamos invitando a los amigos para que, si ustedes no escucharon el programa desde las 8 de la mañana hasta estos momentos, lo pueden hacer ingresando al internet en la plataforma Spotify y en los programas de Raúl Xicará. 10 de la mañana con 11 minutos en la emisora de la familia. En estos momentos vamos a recordar una grabación, una entrevista, una invitación que nos hicieran en los estudios Marta Bolaños de Prado de TGW La Voz de Guatemala, cuando en esos años, en el 2014, era director de Radio Nacional y Televisión Nacional de Guatemala, Juan José Ríos, que fue quien nos invitó para estar con ustedes allá en TGW. Vamos a escuchar, y esto viene a continuación. W Radio, por el país que queremos. W Radio presenta el programa Memorias TGW. Memorias TGW. Un programa especial para recordar el ayer de una época gloriosa de la Voz de Guatemala. Memorias TGW. Es el momento de abrir un conversatorio y volver a vivir la época de oro de TGW, la inconfundible Voz de Guatemala. Memorias TGW. Con ustedes, los anfitriones de Memorias TGW. Muy buenos días, apreciables amigas y amigos. ¿Cómo están? Es un placer saludarles en este día tan especial. Hoy es un día viernes, 28 de febrero, el último día del mes de febrero para todos ustedes, amables oyentes, para que lo disfrutemos y que ustedes puedan disfrutar también de este programa que hemos preparado muy especialmente para ustedes. Muy buenos días, Maite. Muy buenos días, Mario David Paniagua y Alejandro Galindo, ahí en controles. Muy buenos días a todos los que ya se encuentran en el Salón Marta Bolaños de Prado, con invitado especial y con un evento más que especial para cerrar con broche de oro las actividades del mes del cariño aquí en el programa Memoria W y en W Radio. Este mes que se nos ha ido tan rápido como ha llegado. Así es, amigas y amigos, y con este fondo musical que ustedes están escuchando de la inspiración del maestro Marco Antonio Barrios, a ritmo de bossa nova, este tema se titula Nos enamoramos en abril, un tema muy romántico para ustedes. Y damos la bienvenida a nuestro invitado especial de este día. Es el señor locutor de Quetzaltenango, Quetzalteco. Él se trata precisamente del señor Raúl Xicará, a quien le damos la bienvenida. Gracias, don Raúl Xicará, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, buenos días, auditorio de TGW, La Voz de Guatemala. Es un gusto para mí estar con ustedes, platicando un momentito en este programa que es muy escuchado a nivel nacional. Muchísimas gracias y bienvenido a su casa. Gracias, don Raúl. Y es que usted nos visita de la emisora TGD, una emisora de Quetzaltenango, apreciables amigas y amigos, que fue la primera emisora particular que se fundó a nivel departamental. Y platíquenos, don Raúl, por favor, ¿quién fue el primer director de esta emisora TGD? Bueno, pues la emisora se fundó un 17 de febrero de 1947, hace 67 años. La fundó su director y propietario, don José Ángel Illescas Flores. ¿Actualmente quién es el director de la emisora TGD? Actualmente es su hijo don José Humberto Illescas de León, es el actual administrador y director de la emisora de la familia, como le llaman en Quetzaltenango. Don Raúl, nos imaginamos que don José Humberto Illescas y todo el personal de TGD están escuchando Memorias W, ¿verdad? Efectivamente, a través de la internet están en sintonía esta mañana. Así que estamos enviando un abrazo muy especial para todo el personal de la emisora TGD allá en Quetzaltenango. Son muchos los motivos por los cuales está nuestro amigo hoy en la cabina de el Salón de Cristal, Marta Bolaños de Prado. Ese aniversario Son ya más de 60 años, 67 años de labores en esa radiodifusora allá en el occidente, donde ha estado usted laborando. ¿Y cuáles han sido sus programas estelares en los cuales usted, don Raúl, ha tenido para bien acompañar a los oyentes de Quetzaltenango desde esa emisora fundada, la primera emisora fundada en Quetzaltenango, en la cual pues usted ha tenido la oportunidad de disfrutar y acompañar a la audiencia en occidente? Efectivamente, fue la primera emisora particular que se fundó a nivel departamental en Guatemala en 1947. Actualmente tengo un programa que se llama Remembranzas TGD, donde desfilan voces y conjuntos guatemaltecos. Ahí tenemos a muchas voces guatemaltecas, a muchos conjuntos que desfilan durante este espacio, y que es un programa muy, muy aceptado por el auditorio de la Estación de la Familia. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa en Memorias W y luego regresamos con este interesante programa que se lleva desde el 107.3 W Radio para Guatemala y el mundo. Cantando, me beso llorando mi desilusión. Regresa el programa Memorias TGW. Memorias TGW. Continuamos. Luna gardenia de plata, en mi serenata te vuelve canción. Estamos saludando a Quetzaltenango con esta luna de Xelajú, porque nuestro invitado, don Raúl Xicará, viene desde allá, desde Quetzaltenango, y es una de las voces que ha dado, pues, por muchos años, ese calor humano con las presentaciones en sus programas, que han sido muy familiares y que hoy, pues, para continuar con esa familiaridad, viene a Memoria W, invitado muy especial en esta ocasión. Así que, Paola, continuamos. Claro que sí, Mario David. Nos comentaba don Raúl Xicará que él llega a TGD en 1965, iniciándose en un programa denominado Dominicales. Don Raúl, coméntenos un poquito sobre ello, por favor. Bueno, efectivamente, mi carrera empezó trabajando como locutor en programas dominicales. Ya cuando la emisora llega a cumplir sus 50 años de vida es cuando ya me quedo definitivamente. Y antes de este tiempo tuve la oportunidad de participar como locutor también en otra emisora, que fui contratado para poder trabajar durante unos 5 años. Así es, don Raúl. Vuelve usted a TGD en 1997. Y usted nos ha compartido el día de hoy un recorte que saliera precisamente en el periódico El Quetzalteco, el jueves 5 de mayo del año 2011, en donde tanto TGD como usted reciben un merecido reconocimiento. Efectivamente, este reconocimiento lo dio la Cámara de Comercio Gremial Esquipulas con motivo de un aniversario de la Estación de la Familia, debido a que cuando cumplió 50 años, la emisora empezó a transmitir la misa del 15 de enero desde el altar mayor hasta Quetzaltenango. Y esto lo hemos venido haciendo ya desde hace 17 años, y también la misa que se celebra con motivo del aniversario de TGD, y que lo realizáramos este lunes 17 de febrero, donde aparte de la Cámara de Comercio ya nos dio un reconocimiento, este 17 de febrero lo dio la Asociación de Hoteleros Gremial Esquipulas a TGD La Voz de Occidente, a su director José Humberto Illescas, al empleado más antiguo, que es don Ricardo Cifuentes, y este servidor, por transmitir todas las actividades por la internet. Don Raúl, estamos viendo en este recorte que usted nos ha traído que usted fue nombrado como viajero de la paz por su trayectoria. Efectivamente, esto porque yo viajo mucho para Esquipulas, he participado en varios eventos y principalmente dando a conocer la historia y todo lo que tiene Esquipulas, y lo hacemos a nivel casi internacional porque nos sintonizan a través de la internet. Así es. Y quisiera que usted, don Raúl, nos pudiera nombrar nombres de destacados locutores quetzaltecos que han trascendido allá en TGD, no solo a nivel de la radio, sino que a nivel departamental. Efectivamente, podemos recordar a muchos de ellos, por ejemplo, a los hermanos Marco Antonio y Valdemar Reyes, Gundemaro Toledo, Jorge Luis Arévalo, Paco Trápaga, Marco Antonio González Peralta, que está ahora aquí en la capital, Blanca Cotí, Diego López de León, que fue locutor deportivo y más tarde llegó a ser alcalde municipal de Quetzaltenango. Así también a José María Rodas y al recordado Heinz Chávez, que lo recordamos con mucho cariño. Don Raúl, hablando, bueno, lo que nos estaba platicando usted, que bueno, la radio también se puede sintonizar a través del internet. ¿Cómo ha evolucionado TGD desde su fundación hasta el día de hoy, 2014? Efectivamente, fíjense que se empezaron antiguamente a trabajar con tocadiscos. Uh-huh. La consola la trabajó el director, el dueño de la estación, él fue el que la armó. Pero lamentablemente pues todo eso ya quedó a la historia, no digamos lamentablemente, porque ha venido lo mejor, ya se ha digitalizado, ya nos miran por la internet, ya se quedaron atrás los discos de acetato, los cartuchos, los cassettes, y ahora pues ya tenemos el DVD, el ¿cómo se llama?, el disco compacto, ya nos ven, nos escuchan por la internet. Entonces así es como ha evolucionado. Le puedo decir que es la única emisora que tiene su cabina, aparte el operador y aparte el locutor, y aparte de ello está su teatro estudio Las Américas, donde hay muchas personas que llegan a participar, marimbas y cantantes que llegan a cantar en programas especiales. Es así como ha funcionado la emisora de la familia TGD. En los diferentes programas en donde usted ha venido participando, luego de haber vuelto usted a la radio desde hace 17 años ya nuevamente, ¿cuáles son los programas en los que ha sobresalido su participación, don Raúl Chicará? En el programa Remembranzas TGD y el programa Jueves Inolvidable de Boleros, que donde incluimos boleros como Los Tres Reyes, La Santanera, Los Panchos, Nat King Cole y todos esos artistas del pasado, que ahora pues es música que en lugar de llenarle a uno el oído, pues es una música que como que sirve para descansar, para escuchar. Música del recuerdo, música de los 50, de los 60, es la música que participa en este Jueves Inolvidable de Boleros y el programa Remembranzas TGD. He querido entrevistar a muchos artistas guatemaltecos y solo lo he logrado hacer con doña Alicia Zurbia, con el maestro de los Dedos de Oro, que es, me interesó mucho la vida de él por haber actuado en Armonía en Tinieblas, y otra de las grandes artistas también guatemaltecas, Paola, que tiene una voz muy romántica. Y hoy Paola, se da el gusto, hoy se da el gusto, don Raúl, de tener a Paola García ahí a la par suya para poder disfrutar de esa presencia. Se la vamos a prestar para que se la lleve un ratito a Sheila, pero no la devuelve. Y lo bonito, para que la pueda entrevistar allá. Muy bien, claro que lo sí. Bonito de esto, Maite, es que Paola se desenvuelve como comunicadora, locutora y cantante. Sí. Y productora aún, también. Productora, y aún conserva esos dotes que Dios le dio para regocijo y alegría de todos nosotros. Don Raúl, estaba escuchando cuando Paola comentaba que inicia usted en los turnos dominicales. Pues muchas personas como nosotros en los medios de comunicación hemos llegado inicialmente en los turnos dominicales, que es cuando a los novatos se nos da la oportunidad de empezar en los medios de comunicación. Y esas son anécdotas muy interesantes, porque la mayoría de personas que hacemos uso de los medios de comunicación, pues hemos iniciado los domingos, algo así como una bonificación, ¿verdad, don Raúl? Para que podamos empezar a dar esos primeros pasos en la comunicación radial. Pues es mucho gusto para nosotros, Paola, tener este viajero que llega desde Occidente para regocijo y alegría de todos nosotros en el programa Memorias W. Porque nos cuenta esos momentos inolvidables. ¿Qué anécdota? Hablando de anécdota, ¿qué anécdota nos puede compartir, don Raúl? Cuéntenos. Una de ellas, me recuerdo que me tocó sacar un programa dominical en vivo en el Parque Central de Quetzaltenango con la marimba Palmeras de Escuintla. Lamentablemente empezó el programa y la marimba no llegaba. Tuvimos que inmediatamente hacer muchas cosas para poder hablarle a los integrantes de Electrónicos La Fuente, para que llegaran ellos a amenizar inmediatamente antes de que el tiempo corriera más. Y la marimba Palmeras pues ya llega como una hora y media de retraso, pero mientras tanto ya teníamos a Electrónicos La Fuente dentro del público de Quetzaltenango en aquellos entonces. Y los Electrónicos La Fuente, pues de mucha trayectoria también, ¿verdad, don Raúl? Porque, efectivamente, sí. Hemos tenido el gusto de seguir a los Electrónicos desde los años 60, cuando ellos empezaban a incursionar dentro del mundo de la música, Y qué mejor que hoy pues también podamos recordar a estos Electrónicos La Fuente, que grabaron varios discos. Yo recuerdo varios discos de 45 revoluciones, de aquellos famosos discos de acetato, y que hasta la fecha los coleccionistas los conservan, porque los Electrónicos La Fuente, volviendo a eso, pues marcaron una época tan especial dentro del mundo de la música. Así que don Raúl, pues muy contento de tenerlo por acá y de poder conversar con usted en este conversatorio que se lleva a cabo todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, como hoy, para los oyentes de W Radio. ¿Podemos escuchar un poco de a los Electrónicos La Fuente? Bueno, nos los saluda de nuestra parte entonces a los Electrónicos, don Raúl. Muchas gracias. Efectivamente, dentro de los Electrónicos La Fuente, yo creo, si no estoy mal, solo uno es el que vive todavía. Bueno, pues allá irá nuestro recuerdo del programa Memorias W para los Electrónicos La Fuente, que, como repito, pues dejaron un espacio en la historia de la música, y qué mejor que ese espacio haya sido desde Quetzaltenango. Paola. Pues estamos agradeciendo muchísimo a don Raúl Xicará por haber estado con nosotros en esta oportunidad, en esta entrevista, y platicando sobre los logros de TGD a través de tantos años ya, ¿verdad, don Raúl? Efectivamente, sí, el tiempo pasa, pero uno en este arte que es tan precioso no lo siente, uno lo vive, siente, sí. Lo vive. Exactamente, cada día es intenso, cada día es diferente, y todos los días lo vivimos con mucha intensidad. Bueno, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de dirigirme a ustedes por primera vez. He venido varias veces aquí porque hemos tenido también al programa Chapinlandia ya en nuestros estudios, ya casi 3 años seguidos. Les agradecemos a la dirección y a los que trabajan aquí en TGW, que han colaborado con nosotros para poder sacar adelante el programa Chapinlandia. Tengo a mi cargo también lo que es el evento de Reina Nacional, que lo llevo a transmitir desde su inicio aquí en la capital hasta que finaliza. Por vía teléfono llevo a cabo esta transmisión, que se inicia desde el 5 de septiembre. Así es, don Raúl, así que muchas gracias por haber estado aquí. Ese saludo para todos los amigos ahí en Quetzaltenango, por favor. Efectivamente, amigos de Quetzaltenango, les saludamos desde los elegantes estudios Marta Bolaños de Prado de TGW, La Voz de Guatemala, y la oportunidad que me han brindado. Paulita, muchas gracias. Le agradezco mucho esta oportunidad, y al señor director de Radiodifusión y Televisión Nacional de Guatemala por haberme permitido y haber estado con ustedes esta mañana rememorando y platicando un momentito de cosas bonitas del ayer. Gracias, don Raúl, por haber estado aquí. Volvemos en un momento con el programa Memorias TGW. Memorias TGW. A través de la emisora de la familia hemos escuchado esta grabación que se realizó el último día de febrero, el 28 de febrero del año 2014, allá en los estudios de Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala, una invitación que me hiciera el director general de Radio y Televisión Nacional de aquellos años, Juan José Ríos. Gracias. Vamos a seguir con ustedes, mientras tanto, con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Tenemos también ya nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.